10 de la mañana, 35 minutos. Y como adelantábamos, el gobierno busca captar 20.000 millones de dólares mediante la iniciativa de blanqueo de capitales que ayer a la tarde giró como proyecto a la Cámara de Diputados. En términos generales, este proyecto del Ejecutivo lo que prevé es premios para los cumplidores, destinar los fondos obtenidos al pago de los juicios de los jubilados y realizar nuevas inversiones. Finalmente, después de las disputas del gobierno con su aliada Elisa Carrió y con el radicalismo, la iniciativa excluye a funcionarios y a exfuncionarios de la posibilidad de blanquear sus capitales. Por otra parte, el presidente Mauricio Macri presentó su declaración jurada ante la Secretaría de Lucha contra la Corrupción y reconoció haber duplicado sus riquezas en 2015. Su patrimonio pasó de 52 millones de pesos a 110 millones de pesos, además de en el transcurso de un año haber comprado 4 campos que aparecieron de una declaración jurada a la otra que no estaba. También anunció que va a repatriar sus activos por 18 millones de pesos que actualmente se encuentran radicados en las Islas Bahamas y dijo: seré el primer ejemplo del blanqueo, traigo el dinero de nuevo a la Argentina. Vamos a escuchar a Macri en su contacto con la prensa anunciando la repatriación de su riqueza. En un ratito lo escuchamos. Conectamos mientras tanto con Alejandro Horowitz, él es periodista de Economista, para hablar de este tema. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Diego te saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Alejandro. ¿Para qué? Preguntándonos un poco en qué consiste este blanqueo de capitales y si se pueden establecer diferencias con lo que había propuesto el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner al respecto. Mira, los blanqueos de capitales tienen todos una misma lógica y todos funcionan básicamente de la misma manera. Cuando vos mirás lo que el objetivo que el blanqueo se propone alcanzar, 10.000 millones de dólares, sabés de antemano que están haciendo algo que está condenado estructuralmente al fracaso. Se sabe, hay estudios al respecto, sobre cuál es la fuga de capitales que argentinos tienen en el exterior. Suma aproximadamente un producto bruto interno de la Argentina. Esto es, el trabajo de un año de 40 millones de argentinos está en el exterior. Es un activo financiero de dueños de ese dinero, 450 mil millones de dólares. Cuando yo digo que sobre 450 mil millones de dólares voy a repatriar, en el mejor de los casos, 10 mil, estoy diciendo que no voy a repatriar ni el 5% de lo que está fuera. El 5% serían exactamente 22.500 millones de dólares. Esto quiere decir que sé de antemano que el dinero que está afuera va a seguir afuera. La prueba más palmaria de esto, y que produce francamente una sonrisa, es que el primer mandatario diga que va a repatriar sus activos y nos informe que va a repatriar 18 millones de pesos. Es decir, algo más de un millón de dólares. Si nosotros pensamos simplemente cuáles fueron los activos que los argentinos nos hicimos cargo colectivamente por la deuda externa de las empresas del grupo Socma, sabemos que estamos hablando de 150 millones de dólares. Uh-huh. En consecuencia, nos están tomando el pelo. Hmm. Alejandro, la pregunta que cabe también es por qué tanta puja interna dentro de la alianza Cambiemos con excluir a los funcionarios de este proyecto de blanqueo. Bueno, porque si vos no excluís a los funcionarios, lo que estás haciendo es permitir, no es un blanqueo, es un lavado. Uh-huh. ¿Entendés? Si yo como funcionario me enriquecí ilegalmente en la función pública, no solo me enriquecí ilegalmente, sino que el objeto de los delitos cometidos lo giré al exterior. No solamente lo giré al exterior, sino que dejo de estar preocupado por ninguna clase de control de ninguna naturaleza, puesto que los blanqueo, es una operación de lavado. Uh-huh. En consecuencia, lo que el radicalismo le impidió al gobierno de Macri es lavar la plata y dejar en claro que, aparte del cirquito que arman con Lázaro Báez, es un cirquito que tiene por objeto asegurar la otra actividad. Ahora, Alejandro, si el lavado no se permite con funcionarios, ¿por qué el resto de la gente que puede llegar a traer su dinero a partir de este proyecto de blanqueo, digamos, qué herramientas tiene el Estado, por ejemplo, para garantizar que no sea también una guita que se está lavando de un ilícito? De ninguna manera, no tiene ninguna y se propone abiertamente no tenerla. Uh-huh. El blanqueo no le pregunta a nadie nunca de dónde proviene el dinero. Todo lo que le dice es cuánto le cuesta ponerlo en circulación en condiciones legales de nuevo. Uh-huh. Y aquí la gran pregunta es la herramienta de extorsión que tiene esta gente que tiene el dinero afuera. La herramienta de extorsión que tiene con el Estado. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos actores que tienen el PBI de un año de la Argentina afuera del país? Bueno, mirá, ¿y cuál es la negociación que están pretendiendo a la hora de decir, a ver cuánto me das para que yo traiga la plata de nuevo? Primero, es más grave, porque le des lo que le des, no traen la plata de nuevo. Usan la plata que tienen afuera como parte de los negocios financieros y siguiendo la lógica del negocio financiero. No te olvides que los señores que tienen la plata afuera tienen también los activos adentro. En los momentos en que los activos que están adentro valen menos que el circulante financiero, están dispuestos a que la lógica financiera gobierne toda la actividad. Por eso a ellos, por más que tengan empresas productivas, si las LEVAC están al 38%, no les molesta para nada, porque tienen que poner para LEVAC para volver a salir. Uh-huh. En consecuencia, les armás una maravillosa bicicleta por la cual se quedan el ratito en que les pagás una tasa de interés monstruosa que detiene toda la economía y la plancha y que desvaloriza sus activos en territorio nacional porque valoriza todos sus activos financieros. ¿Quiénes fugan capitales en la Argentina? En la Argentina fugan capitales los que tienen empresas de cierta significación. Es un comportamiento histórico de la sociedad argentina a partir, yo diría, de la caída del peronismo del 55, en la que se inicia básicamente esta situación, y porque antes del 55, digamos, del 45 al 55, el control monopólico que el gobierno tenía, tanto del Banco Central como de la nacionalización de los activos de la banca, esto es, el control sobre el aparato financiero, dificultaba extraordinariamente la fuga, sobre todo porque estaba acompañada por el control del comercio exterior. En consecuencia, esto trababa mucho la fuga. Antes de la crisis del 30, el bloque de clase dominantes utilizaba sus excedentes, los territorializaba en el sistema financiero nacional, no en el internacional. Por eso, cuando vos mirás los bancos argentinos de ese periodo, ves algo muy claro. Ves que, primero, que la banca privada nacional es más importante que la banca privada extranjera, y que la banca pública nacional, esto es el Banco Nación más el Banco Provincia más los entonces bancos provinciales que han sido barridos, eran mucho más importantes que las dos bancas juntas. Cuando vos comparás esa situación con cualquier otro país capitalista del tamaño de la Argentina de ese periodo, vos ves que eso ya no es así. Ahora, esto fue así hasta Martínez de Hoz mediante. La transformación financiera de la década del 70, del cine de la década del 70, fue la que promovió una extranjerización, primero una venta de activos financieros del Estado y su privatización, y segundo, una creciente influencia de la banca extranjera y de la banca privada en general. Uh-huh. Bueno, esto es lo que les permite organizar este sistema, sobre todo cuando el radicalismo en el 83 se había comprometido, a través de Raúl Alfonsín como su candidato, a distinguir entre deuda legítima y deuda ilegítima. Era muy fácil de distinguir. Consistía en tomar los datos del Banco Central y las declaraciones juradas de las empresas para cruzarlas y ver cuál de la plata que habían girado era plata negra y por lo tanto no era deuda, y cuál era deuda real. En consecuencia, vos no solo reducías la deuda, sino que pasaban a deberte plata. ¿Esa oportunidad se perdió de poder ver de qué está hecha la deuda y considerar una parte ilegítima? Mira, en términos legales, por cierto que se perdió, porque la continuidad legal del Estado y el gobierno de Alfonsín, que a la hora de la verdad, cuando tuvo que hacer ese intento a través del Banco Central, resolvió no hacerlo, el único funcionario del banco, un abogado, un economista cordobés, intentó hacerlo y perdió hasta el disco duro. El que perdió la computadora, claro. Claro, le robaron la computadora. Sí, sí. Bueno, eso es de dominio público, no estoy contando ningún secreto. Simplemente digo, nunca hubo voluntad política en el bloque, ni en el bloque de clases dominantes, ni en la política nacional, en los grandes partidos, para transformar eso en otra cosa. Alejandro, cuando pensamos el capitalismo financiero, cuando pensamos la fuga de capitales, a veces nos cuesta ver cuál es el impacto en la vida cotidiana por abajo. ¿Vos cómo haces la conexión de entender que esa fuga de capitales termina afectando la vida cotidiana? Mirá, es muy sencillo. Todo el tiempo nos explican que necesitamos plata. Y nos explican que necesitamos plata porque no tenemos plata. Y nos explican que necesitamos plata porque no tenemos plata, y para tener plata hay que pedir la plata afuera. Y para que la plata de afuera venga, tenemos que aceptar las condiciones de la plata que la plata impone. Uh-huh. El rigor de verdad es una mala explicación. La explicación es, no tenemos plata porque la plata la fugan. El excedente de lo que no se reinvierte en la Argentina se dolariza y se gira al exterior. Cuando uno quiere preguntarse por qué el Banco Central tiene pocas reservas, no alcanza con la explicación de las importaciones intermedias. Cuando vos mirás el conjunto de las exportaciones desde el 2003 hasta el 2015 y mirás el conjunto de las importaciones, vos vas a ver que allí no está el agujero de verdad. Vos vas a ver que hay 150 mil millones de dólares que desaparecieron. Es decir, se fugaron al sistema financiero internacional. Esto no es una peculiaridad argentina ni una maldad ínclita de los empresarios argentinos. Este es el comportamiento del capitalismo globalizado. Está claro. Funciona como una aspiradora financiera. Nos preguntamos también si hay otra consecuencia, además de esta que mencionás, que tiene que ver con las violencias por abajo. Ah, sí, claro. Y la plata negra. Porque Bien. Si hay plata negra que se está fugando en capitales, y esa plata negra proviene, por ejemplo, ya sea del narcotráfico, de cosas no declaradas de la industria agroexportadora, cantidad de cosas que no se le ocurren, me pregunto si los desalojos campesinos, así como los enfrentamientos entre banditas narco, que son el último eslabón de la cadena de este ilegalismo financiero, pero completamente parte de la economía mundial, si ese tipo de violencias no están atadas directamente también al ilícito y a la fuga de capital. Yo ahí sería más cuidadoso. No se me escapa, y vos, creo que vos tenés razón, en que es preciso pensar la relación de una cosa con la otra. Sin embargo, yo no establecería una relación mecánica entre una cosa con la otra, porque acá conviene entender que se trata de negocios separados. El impacto del narco no depende exactamente de la fuga de capitales, pero hay una cosa que sí depende de la fuga de capitales y es la creación de trabajo genuino. Pero cuidado, hay que entender una segunda cosa. Si bien es cierto que sería posible un programa de desarrollo que supondría al mismo tiempo la creación de empleo, y la creación de empleo es un antídoto muy importante para que aquellos que no tienen más remedio que trabajar de narcos puedan hacer otra cosa, me refiero a los eslabones más débiles de la cadena, que no trabajan de narcos porque quieren, trabajan de narcos porque no tienen otra cosa para hacer, en muchísimos casos, pudieran no hacerlo. Ahora, al mismo tiempo, no se tiene que escapar que el desarrollo capitalista no genera empleo, genera productividad y trabajo. Cada vez logra, con menor mano de obra, un resultado mayor y, por lo tanto, una renta mucho más importante. Aquí viene la cuestión, porque cuando vos mirás los países desarrollados, vos ves que tienen productividad importante, pero no tienen una generación importante de empleo. Si algo muestra la crisis, es que se puede producir lo mismo con muchos menos. Simplemente que el reparto de la torta está mal hecho y que el acceso al ingreso es políticamente una porquería. Agrego algo, ¿no está también el tema de producir por producir sin importar si eso es un bien de consumo necesario para la humanidad? Bueno, ese es el primer asunto. La idea de que el capitalismo asigna recursos con inteligencia equivale a decir que el capitalismo asigna recursos con rentabilidad. La rentabilidad no es lo mismo que la inteligencia. Porque yo te puedo mostrar negocios que son magníficos y que, del punto de vista de la alimentación y la salud humana, son una porquería. Por eso tenés una cantidad de enfermedades que antes no tenías. Vos antes no tenías gente que tenía un exceso calórico y una cantidad de nutrientes inferior a la que le hace falta para vivir correctamente. Y encima eso es caro. Vos antes no tenías que un tercio de la población norteamericana, que la población que mayor consumo tiene en el mundo, son obesos. Entonces, la idea de que el capitalismo asigna los recursos con inteligencia supone reducirla a la idea de la rentabilidad. Y la idea que aquello que es rentable debe hacerse no es una buena idea. Los hippies en la época de la guerra del Vietnam decían: ah, sí, como la guerra es un gran negocio, ¿por qué no invierte usted a su hijo? Y ahí que demostraban de un modo palmario cómo este modo de plantarse la cosa era un modo terrible. Claro, claro. Alejandro, volviendo al proyecto de blanqueo que propone la Alianza Cambiemos en este momento, ¿qué opinas de volcar este dinero, o al menos así anunciarlo, hacia los jubilados? Porque se ata a una política social donde nos deja a todos en una especie de punto moral muy complejo de negar, ¿no? Claro, pero aparte muestra algo mucho más grave. Fíjate, la política de los jubilados no puede ser una política excepcional. Tiene que ser una política sustentable. Y una política sustentable no puede depender del blanqueo de capitales. Porque te estoy contando que ahora puedo hacer esto si me sale lo otro. Y si no me sale, estoy explicándote por qué no lo puedo hacer y por qué no lo voy a hacer. Sí, me recuerda algunos sistemas que, por ejemplo, en las radios comunitarias lo hemos padecido bastante, que es atar, por ejemplo, la política de la proliferación de medios gestionados por la comunidad a formas de concurso, por ejemplo, ¿no? O al porcentaje de pauta que cierra Clarín y en función de eso un porcentaje destinamos a lo comunitario. Que una política pública dependa de ese tipo de timba internacional es complicado, ¿no? Es complicado, es asegurar el resultado. Claro. Uno sabe de antemano que si ata una cosa a la otra, desata una cosa de la otra. Porque cuando vos estás atando una relación en los ingresos, en el planteo del gasto público, en la estructura del gasto público, está diciendo tu orden de prioridades. Cuando el gobierno asumió, lo primero que hizo fue eliminar las retenciones sin asegurarse que tenía cómo suplir esos ingresos. Ahí no ató una cosa a la otra, simplemente desató una cosa de la otra. Y ahí se ve cuál es el objetivo preciso que esta lógica tiene. Alejandro, lo último tiene que ver con que el ministro Prat-Gay afirmó que esta es la última oportunidad para blanquear capitales porque el año que viene entrará en vigencia el convenio multilateral, de intercambio de información tributaria con 50 países. Y allí aparece esta hipótesis de que Panama Papers en realidad es parte de una gran operación para hacer un gran programa de blanqueo en todos lados. Sí. ¿Cómo lees esta relación? Mirá, hay una cosa muy concreta. Se puede avanzar en dos direcciones. Una es avanzar en dirección a la eliminación de los paraísos fiscales, lo cual supone un tipo de regla de juego, una versión de control capitalista del capital. O se puede avanzar en la proliferación y la ampliación de este modelo financiero internacional, donde vos ves que entran, antes había pocos lugares donde se podía hacer la actividad y eran muy específicos, y lo que vos ves es un crecimiento. Y sobre todo, que en los Estados Unidos va a haber paraísos fiscales. Y ya hay paraísos fiscales y que están en un proceso de ampliación. Lo que estamos viendo es el proceso de competencia entre los paraísos fiscales. Y el proceso de competencia entre los paraísos fiscales tiene una lógica férrea detrás que dice así. Un paraíso fiscal que está ubicado en los Estados Unidos tiene como garante al gobierno de los Estados Unidos. Y como ustedes saben, el gobierno de los Estados Unidos es más poderoso que el gobierno de Panamá. Por lo tanto, si usted pone la plata en un paraíso fiscal norteamericano, ningún hacker lo va a joder y no va a aparecer en ningún lado. En cambio, si usted no hace eso, está en el horno. O sea que podemos leer Panama Papers, que nos escandalizó por el lado de la corrupción, de la fuga, de los políticos, que aparecen únicamente como una operación de Estados Unidos mostrándose como el mejor paraíso fiscal donde depositar tu dinero. Yo no estoy diciendo exactamente eso. Digo que no se me escapa que una cosa facilita la otra. Ajá. Digo, hay una cantidad de elementos fácticos que desconozco. Y como los desconozco, no tengo por qué acomodarlos simplemente porque lógicamente dé. Claro. Algo puede ser lógico y posible y no tiene por qué ser necesariamente cierto. No, dejemos los elementos en serie sobre la mesa y cada uno ata como puede con su psicología, digamos. Primero eso. Y segundo, yo digo lo siguiente. Va a haber seguramente, porque los investigadores están avanzando, pero no lo hacen a la velocidad requerida por la información de la tapa de un diario, van a saltar los datos empíricos de cómo fue finalmente. Siempre se terminan sabiendo estas cosas. Porque como interviene mucha gente, siempre hay alguno que botonea. Siempre hay alguno de adentro. Siempre hay un traidor para que otro sea un héroe. Bueno, esto va a suceder. Y en ese caso vamos a saber si la operación es, si es realmente Paul Singer el que se ocupó de que esto saltara, o si no es así. Bien. Alejandro, quería agradecerte mucho este contacto y además agradecerte porque estuve releyendo Ante la Máquina, el libro que hicimos en la columna Clinamen, donde aparece una conversación con vos, previa al balotaje, incluso previa a que se sepa que Scioli y Macri serían los candidatos que llegarían con más posibilidades. Y vos decías, o continúa en la Argentina la improvisación o vamos más derecho al ajuste y la represión. Me parece que leerlo 6 meses después es drástico, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente lo que te dije, pero no me sorprende del todo, porque me parece que la conducción, los términos en que estaba planteado el dilema, eran esos. En tanto y en cuanto no se proponen un nuevo proyecto para el conjunto de las sociedades sudamericanas, solo pueden proponerse la continuidad de los que están en marcha, y la continuidad de los que están en marcha no pueden funcionar sin ajuste y sin represión. Gracias por la claridad, Alejandro. Te mandamos un saludo. Chao. Alejandro Horowitz, economista, periodista, conversando con nosotros sobre el proyecto de la Alianza Cambiemos para el blanqueo de capitales.